esperado, porque él nos va a contar lo que van a tratar, a llevar a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. José Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis vosotros? Yo muy bien. Pues muy bien. Tú, tú eres de Valencia, ¿no? Yo soy de Valencia, sí. No tengo pueblo como tal, pero mis abuelos tienen un apartamento en un pueblecito, a ver, es un pueblecito costero que se llama Les Palmeretes, que ¿sí? durante el año... ¿Lo conoces, Ochoa? No. Ah, vale, vale, como decías esto, digo, a ver si... ¿Qué coincidencia? No, pues que durante el año yo creo que allí vivirán, no sé, 200, 300 personas como mucho. Los mejores pueblos son esos. Y luego en verano se ponen a reventar. Es una maravilla. De hecho, dicen que es la playa de Sueca, que es un pueblo mucho más grande que está, pues ahora mismo no sé a cuánta distancia, pero en fin, que está relativamente cerca. Bueno, pues ya nos ha vendido José Ángel Cuadrado el pueblo de sus abuelos, claro, que es lo que estamos haciendo hoy, vender nuestros pueblos para que vayamos a verlos. Ahora véndeme también el programa de Herrera, a ver si nos interesa. Yo creo que sí, ¿eh? Pues mira, Bea, va a estar con nosotros hoy Herrera. O sea, Herrera se va a poner a los mandos del programa, o sea que con eso está dicho ya todo. Ya lo has dicho todo. Vamos a ver si nos sorprende con un nuevo polígono, o sea que todo el mundo a partir de las 6 enganchado. Mira, al... me da el tema de los polígonos. Exacto, el último fue maravilloso, como todos los que nos presenta Herrera. Bueno, y escúchame, a partir de las 9 una entrevista muy interesante con Juan Manuel Lumbreras, es abogado, fíjate, del hombre de 77 años que está en prisión ahora mismo por matar a un ladrón que entraba en su casa, en una finca de Ciudad Real. Sí. Bueno, le vamos a preguntar qué tal se encuentra este hombre, sobre todo psicológicamente, y qué consecuencias puede tener para él este acto. Pero, en fin, la pena está entre 10 y 15 años. O sea que, bueno... A ver qué nos cuenta. Luego, otro día de récord del precio de la luz. En las últimas horas, la ministra Rivera ha planteado la posibilidad de crear una empresa pública. Es algo que a principios de enero dijo que ni de broma iba a hacer y ahora abre la puerta. Es una reivindicación de sus socios de coalición, de Podemos. Sí, claro. Así que esto lo vamos a analizar con Tony Echarri, con Vieito Rubido y con Nicolás Redondo. Y luego, un último asunto. Bea, con la mirada puesta en Afganistán, tras el avance de los talibanes, nos pilla... Muy lejos, es verdad. Sí, pero luego estas cosas que pillan muy lejos en el año 2021, en el año 2029 te explotan la cara. Efectivamente, nos debe preocupar por dos cosas. Una, porque nuestro gobierno está intentando sacar de allí a unas 100 personas, claro, entre traductores y otras personas que colaboraron con los militares españoles. Claro, ahora nuestras tropas se han marchado de allí, claro, avanzan y los se han talibanes quedado vendidos. Y les van a señalar, claro. Y segundo, porque ese país se puede convertir en un nuevo foco mundial de terroristas y yihadistas. Otra así vez, que, he leído que Estados Unidos... ha hecho, bueno, pues una especie de análisis de la situación y podrían estar en Kabul dentro de un mes. Exacto. Bueno, ya veremos tremendo qué pasa. Y además ellos estaban, Estados Unidos calcula sacar más o menos a 20.000 personas de allí. O sea, claro, su presencia militar allí fue mucho más grande, con lo cual necesitaron una ayuda más grande que nuestro país, que España. Bueno, madre mía, José Ángel, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Revuelto, y la verdad que lo de Afganistán, yo estaba hace un ratito viendo algunas imágenes por las redes sociales y ponen los pelos de punta. Pues ponen sí los pelos de punta. A ver qué nos contáis a partir de las 6. Venga, lo vamos hasta a pasar luego. Muy bien. Hasta luego, adiós. 5:38 de la mañana y ahora sí que es momento de saber lo que están haciendo los ponedores en nuestra ronda. Y comenzamos con Juan Luis López. Dice, pues yo también pongo las calles, soy conductor de autobús y llevo a los trabajadores de Euronit en Valladolid, que también son ponedores. Jesús A. Martínez Chiqui dice que es camionero, dice que lleva realizando el oficio desde el año 1999 y desde 2004 por cuenta propia. Dice que nos escucha todas las noches y que hace la ruta nocturna de paquetería. Tenemos a Luis Izaguirre, que está poniendo las calles, dice, cargando cítricos en Castellón, de camino a Inglaterra. Fran Rodríguez nos cuenta que es guardia civil y que todas las noches, cuando le toca sacar el coche de patrulla para patrullar por la ciudad, nos escucha. Rafi Pruna dice, yo soy cocinera de Almírez, en Málaga, comida casera para llevar, así que al tajo, encantada de serviros y sobre todo agradecida porque tengo un trabajo. Tere López dice que es camarera de pisos y ama de casa. Tenemos también a Ramsés y a Mónica, dice, os escuchamos cada dos semanas porque nosotros vivimos en la costa del Maresme, en Barcelona, y trabajamos en Granollers, 40 kilómetros con vosotros. Salimos de casa a eso de las 5:20 de la mañana. Pilar Gandía dice que es enfermera y dice que está muy feliz con su trabajo y que no lo cambiaría jamás. Carmen Gómez, yo en una fábrica de helados en Cebolla, en Toledo. Anda, eso está muy cerquita de mi pueblo. Uh-huh. Valeriano López Ventura dice que es jefe de línea en un almacén de tomates. Tenemos a Blas Orellana, que es tornero fresador y nos ha escrito desde el puerto de Santa María. Rubén Montero dice que está liado con el pan nuestro de cada día. Concha es que es médico y por eso nos escucha, porque a veces tiene guardias y es ponedora de calles. Manuel Gómez Rodríguez dice que abre la gasolinera a las 6 de la mañana y que nos oye por el camino a la gasolinera. Juan Antonio Pascual, que sufre insomnio y trabaja en una óptica. Carlos Enrique Escudero Gómez dice que se levanta a las 4 de la mañana, que también es ponedor. Dice que está de cocinero en el Rest Municipal en Móstoles. Dice que está preparando desayunos y también comida para que la gente, para los que lo necesitan, para, claro, la gente que lo necesita. Esteban López es policía portuario. Y Juan Carlos dice que está trabajando en una estación de servicio y nos escucha siempre. Perfecto, pues a las 5:40 hemos finiquitado esta ronda de los ponedores del viernes 13 de agosto. Y lo que hay que hacer ahora es hablar de la artista de la semana. Ya sabes que es la italiana Raffaella Carrà, que como sabes nos dejaba el 5 de julio de este año, a los 78 años. Y a lo largo de todos estos días, desde el lunes, pues hemos ido recordando algunas de sus canciones más conocidas, más representativas. La que vamos a poner hoy para terminar nos lleva hasta el año 1978. En ese año, Carmen Conde se convertía en la primera mujer en formar parte de la Real Academia Española. La poetisa, novelista y ensayista Carmen Conde Avellán. Es la primera vez que una mujer ocupa un sillón en la Academia. En este caso, el señalado con la letra K, vacante desde el fallecimiento de Miguel Miura. Esto pasaba en el año 1978 y en ese mismo año Raffaella Carrà viajaba por primera vez a Estados Unidos, donde, como es normal por su personalidad, pues conquistó el país. Además, acababa de dar a conocer al mundo la canción Hay que venir al sur. El tema formaba parte del 11º álbum del artista. Yo me atrevo a decir que prácticamente todo el mundo la ha cantado alguna vez. Sube la radio, ponedor, y disfruta del temazo. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano. Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE. Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder? Vuelve la Liga. Y con ella, la emoción, la pasión, la tensión, la alegría. ¡Viva el fútbol! Vuelve la Liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella. ¡Esto es fútbol! Este viernes desde las 8:30, primer partido. Valencia-Getafe. Oye. Y el fin de semana, todos los encuentros. El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Están aquí de nuevo. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Número uno. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Onda Media. COPE más, COPE.es y la aplicación móvil. 5:46 de la mañana, en unos minutitos va a comenzar ya Herrera en COPE, pero antes de despedirnos, disfrutamos de una reposición de la del Pulpo. Esta data del 16 de septiembre de 2020. Toca bucear un poquito en las cosas que pasaban hace un montón de años en el mundo de la música. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal? Desde las 4 de la mañana los ponedores están currando y ya con ganas de escucharte, que lo sepas, ¿eh? Sí, bueno, pues a ver si me preparo ahora algo. Para contarles, bueno, en un momento. ¿Pero por qué no le dedicas un poquito de tiempo ayer por la tarde, por ejemplo? No, hombre, porque 5 minutos para preparar 7 horas es un tiempo equilibrado. Pero si estás con el café, en lo que te pones a escribir, a pensar en las cosas que hay que contar, no tienes tanto tiempo. Yo vengo pensado de fábrica ya. Vale. Ya en cuanto que abro los ojos a las 3:30, lo tengo todo pensado. Es una cosa que yo no he visto. Qué barbaridad. Una cosa espectacular. Ayer me pusiste un poco los dientes largos cuando escuchábamos For Once in My Life. ¿Recordabas la versión que hizo Michael McDonald? Sí. Que es del año 2006, es cuando la versión a él. Ajá. Fíjate qué arranque tiene la canción. Fíjate. Hay pocos artistas que tengan una voz tan limpia y tan característica como Michael McDonald, ¿eh? Sí. La nasalidad perfecta, ¿eh? Sí, sí. La arena perfecta en la garganta, todo. Es un crack este tío. Además, él siempre se ha fijado en grandes canciones que han interpretado otros artistas y se ha puesto a hacer sus versiones. De hecho, Michael McDonald durante mucho tiempo se jugaba su dinerito para grabarse sus propios discos, porque después de un montón de problemas con ciertas compañías discográficas, él estaba vetado, él no podía grabar. Y al final, él lo que tenía que hacer es jugársela porque nadie le editaba los discos. Tiene narices que un Michael McDonald tenga esos problemas, ¿eh? ¿Verdad? Fíjate. Es tan increíble. Pero hoy, Herrera, te lo decía al principio, me gusta saber qué pasaba en otras fechas. Pues mira, cumpliría 95 años. Yo creo que fue uno de los grandes del blues. Era un apasionado de la radio, era un tío muy grande, era un tío que a su guitarra le puso un nombre, era un tío que hablaba con su guitarra, era un tío que se sinceraba con su guitarra, con Lucille. Me estoy refiriendo al gran B.B. King. Esto es en directo, Herrera. Esto está muy bien. Esto es blues auténtico. barbaridad. Es una cosa increíble. Y el público le sigue perfectamente respondiendo. ¿Cómo se llama esta pieza de B.B. King? When Love's Come to Town. En la versión esto en... Esto va para los Carlitos. Ole, ole, ole, ole. En directo en el Apolo Herrera. Fantástico. Se marca un directo. Ya sabes que B.B. King, que era un tío enorme, en la última etapa de su vida, pues tocaba la guitarra muchas veces sentado, pero cuando lo hacía de pie, Herrera, con lo grandote que era, imponía muchísimo. Hay muchos conciertos en los que enfocan a las primeras filas y era muy fácil ver a Bruce Springsteen o a Eric Clapton. Eric Clapton dice que una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida fue grabar una canción con este monstruo del blues. Y, por ejemplo, en el 2000 hicieron este Rhythm with the King. Oye, esta versión de When Love Comes to Town, ¿sí? Tú sabes que también la hizo con U2. Con estoy U2. Viendo aquí en la lista de Spotify. No es esta versión, ¿no? No. Yo me acuerdo un día que te la puse... Yo creo que fue en la primera temporada y me llevé de las primeras cobras, Herrera. Sí, por U2, ¿no? Por sí. U2. Me dijiste que era prescindible. Perfectamente prescindible. No hay grupo más prescindible en la historia de la música que esos pelmas de U2, que es una cosa... No, tú sigue por este camino. Recuerda que cuando lo dijiste al día siguiente te leí el mensaje que escribió el presidente del Club de Fans de U2 de España, que lo escuchó en directo, ¿eh? Sí, yo lo lamento que no compartir... Nada, todo lo tuyo, muy bien. No compartir criterios, pero tienen todo su derecho a emocionarse con U2, pero yo lo considero, vamos, me parece inexplicable. Es que yo creo que de las cobras más fuertes que más me han sorprendido fue esa y Bon Jovi. No te gusta nada Bon Jovi. A mí no me gusta nada Bon Jovi, nada. Yo lo siento porque hay una persona muy buena, amiga mía, que es bonjovista hasta límites insoportables, pero yo tampoco sé qué le encuentran, pero bueno, tú ten en cuenta que mucha gente también pensar lo mismo de canciones que a ti te gustan mucho. Seguramente, bueno, es que esto es libre, claro. Bueno, pero y cada uno lo que quiera. Libertante todo, claro que sí. Herrera, pues ¿vos no has pisado con él? Bueno, también saco ahí, sí, estoy de acuerdo. Vale, de acuerdo. Pues nada, pues entonces, adiós, si adiós, te parece, adiós. Mañana a las 4, habitas de cuna. Sí, a las 5:53 con buena música nos vamos a despedir. De momento te dejamos con Herrera en COPE, pero el lunes a las 4 de la mañana vamos a volver a estar por aquí de nuevo dando guerra. No faltes a la cita. Gracias por estar ahí y pasa un buen fin de semana. Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just about waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Los Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre. ¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. ¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias? O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis. Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental. Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti. Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95. Precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. ¿Que por qué me gusta COPE? Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo. El famoso certificado COVID, esto es importante, que va a facilitar los viajes a partir de... Y porque además me lo explican como nadie. Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas. Porque tienen el mejor equipo de deportes. Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra... Y las mejores historias. 3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones, casa y trabajo a cambio de repoblar. Mira, COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil. Línea editorial. Cadena COPE. La vertiginosa subida del precio de la electricidad se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del gobierno sin que su presidente Pedro Sánchez parezca demasiado afectado por el creciente clima de malestar que afecta incluso al propio Consejo de Ministros. Después de semanas de silencio que contrastan con las protestas que hace tan solo 3 años se multiplicaban contra Mariano Rajoy, Unidas Podemos amenaza ahora con unas hipócritas movilizaciones en la calle para forzar a su propio gobierno a tomar medidas. El mismo Sánchez, que ahora no deja de colgarse medallas de oro por su gestión de la crisis económica y sanitaria, ponía el grito en el cielo contra Rajoy por la subida del precio de la luz, que apenas alcanzaba entonces la mitad del que ahora recae sobre los consumidores. La pregunta que se plantea